Buenas noches, chicos y chicas de Calentureando. Este es miércoles, la cinturita de la semana. Y hoy tenemos música, poesía y tenemos una entrevista que les va a encantar. Eso, los dejamos con música el día de hoy. Eso fue Michael en el saxofón con la canción Always. Ahora escucharemos un poema titulado El deseo de ti. Cuando me invade el deseo, pienso en ti y me imagino lo que estaría haciéndote en ese momento. No tienes ni la más remota idea de todo lo que me imagino contigo. Y entonces el deseo crece más y más en mi interior. Mi saliva vestirá tu piel desnuda. Mis manos dibujarán como un Da Vinci tu cuerpo delineado, paso a paso, con la punta de mis dedos. Y más tarde con mi húmeda lengua. Mis caderas bailarán en su fiesta privada. Con las tuyas, y un solo gemido brotará de tu garganta y de la mía. Y el deseo sigue creciendo, Ahora tu piel como un abrigo cubrirá la mía, y otra vez tu lengua será el cincel de mi tibio cuerpo. Y de nuevo llegaremos al jardín del deseo. Y esta vez nuestro gemido estremecerá la tierra y despertará el instinto más primitivo de los vecinos. Así es mi deseo por ti. No tienes ni la más remota idea de todo lo que pasa por mi mente cuando el deseo por ti crece dentro de mí. Ahora escucharemos una música muy sensual para que estén cómodos en su camita y puedan recibir un masaje en los sentidos. Espero les guste. Tus manos, siento tus firmes manos posarse sobre mis blancas palomas, acariciándome mi piel, cual suave terciopelo, y en mi cara tu aliento que me quema, bebiéndote todo, con avaricia mis besos. Tus manos siguen la senda de mi desnudo cuerpo y desembocan en los oscuros rincones de mis deseos. Y allí, cual firmes centinelas del mayor tesoro que poseo y cual ladronas de cuento, se apoderan de mi voluntad de hierro. Yacimos durante mucho tiempo. Tú has hecho que me olvide del mundo, que ya nada importe en mi pensamiento. Por ti me dejé robar hasta el último suspiro. Te has convertido ya en mi dueño. Después de haber escuchado ese poema tan, pero tan caliente, vamos a escuchar música árabe para endulzar los oídos. Ahora que ya bailamos en la camita, ya podemos escuchar la entrevista con Isabel Juárez y nuestra amiga, nuestra invitada especial de hoy, Rosemary Borrayo, que nos tiene unas bonitas experiencias muy calientes, muy sensuales. Bienvenidas, chicas. Buenas noches a todas y todos, estamos en Calentureando, gracias Mónica, estamos acá en el espacio de la entrevista, soy Isabel Juárez Y hoy tenemos de invitada a Rosemary Borrayo. Ella es licenciada en deportes. Bienvenida, Rosemary, a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Buenas noches a todas y a todos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Contenta de que estés con nosotras por acá. Y bueno, me gustaría saber cuál es ese experimento que has hecho tú entre el deporte y el reencuentro con el cuerpo. Pues tal como lo dijiste, de la universidad, pues yo tengo estudios acerca de educación física, deporte y recreación. Así es como titulan la carrera ellos, ¿verdad? Claro. Y pues empecé... Pero tú le has dado un otro enfoque. Ajá, yo le he dado otro enfoque muy diferente porque... La verdad, empecé con deporte hace 16 años. Competí en una modalidad que le llaman fitness, yeah, que incluía elementos de gimnasia, elementos de fuerza y de coreografía, de baile, ¿verdad? Claro. Entonces, mi experimento, tal como lo dijiste, empecé primero con un entrenamiento severo, eran 7 horas de entrenamiento diario. En ti, para ti. Ajá, exacto. Y eso lo exigía el entrenador que yo tenía. Entrenábamos coreografía, aparte de entrenar ejercicio con pesas, lo que le llaman fisicoculturismo. Claro. Y teníamos también un régimen alimenticio, una dieta bien estricta. Entonces, el enfoque ahí era competir, ¿no? Claro. Así fue como empezamos, y poco a poco yo le iba dando otros matices que son realmente lo que yo soy. Claro. Ya no competir con el otro, sino que reconciliarme con mi cuerpo. Eso es realmente lo que yo he hecho durante estos 16 años. ¿Y cómo ha sido ese proceso entonces de ese experimento de pasar, digamos, del deporte, la competencia, para este proceso del reencuentro con el cuerpo? Uy, pues sí, ha sido como un proceso bien, bien interesante para mí, porque el empezar con la competencia tenías que estar en cierto peso y cierta apariencia física, que por un tiempo lo pude mantener, y de hecho era como, sí, me gustaba, pero después que ya dejé de lado todo eso, empecé a hacer ya los otros matices que le llamo yo la danza, ¿verdad? Experimentaste con la danza después. Ajá, exacto. Entonces ahí ya entró a jugar otro papel mi cuerpo. Ya no era competir, sino que ya era un aspecto más estético, más de fluidez. Claro. O sea, eso de mostrar el cuerpo, pero no para exhibicionismo, sino que mostrar el cuerpo porque me parece que el cuerpo es una maravilla. Entonces, claro. Esa maravilla es la que me gusta mostrar. Uh-huh. Eso va vinculado con el descubrimiento de la sensualidad. Ajá, sí, exacto. Porque, recordándome, cuando me dijiste que hiciéramos el programa, yo así como que, ay, y ahora me empecé a recordar de todo el proceso, desde que era niña hasta ahora, ¿verdad? ¿Cómo cambia uno? Porque yo nunca me hubiera imaginado... pues sentirme sensual, porque realmente no es ser sensual. Uno va aprendiendo a ser sensual. Va aprendiendo a despertar los sentidos, a conectarse con los sentidos. Entonces, eso te va haciendo, pues, atractivo, digamos, para la demás gente, porque irradias esa comodidad y esa seguridad de la conexión que tenés con tu cuerpo, con tu sentido, ¿no? Va más allá de aceptarse, Rosemary. Pues... Sí, porque el primer paso para mí sería aceptarme. Claro. Tal y como yo soy, con todas mis características físicas. Ya no le llamo ni defectos, sino que características. Ay, qué interesante. Ajá, entonces, eso, aceptarme. Después de aceptarme, entonces yo empiezo a ver a todo lo que tengo a disposición, mis recursos. Ajá. Y de eso ya empiezo a conectarme. Y de hecho es un proceso que va a llevar toda la vida. Ahorita voy y me siento, excelente. Yo no puedo decir otra cosa más que me siento plena con cómo soy y con el cuerpo que tengo. ¿Eh? Claro. Yo lo disfruto, lo deseo, lo amo. Todo eso he logrado durante todo este tiempo, ¿eh? Pero sí ha sido un proceso arduo. ¿Eh? Y eso emocionalmente también hace de Rosemary algo muy especial. Sí, ajá, porque ese conectar con los sentidos, mejor dicho, primero vino el conectar con las emociones, gestionar mis emociones, ¿no? Claro. Después ya viene el conectar con los sentidos. Ajá, porque yo no sé si te has dado cuenta que, porque tú y yo estamos conectadas en Facebook, ¿no? Somos Sí, amigas también. sí. Entonces, de repente yo veo muy diferente el despertar, por ejemplo, en las mañanas, porque yo voy conectando cada sentido, ¿no? Veo algo, leo algo, escucho los sonidos, siento los aromas, poco a poco me voy despertando, ¿eh? Claro. No es solo pararse de la cama y entonces todo ese tipo de conexiones es lo que me hace entrar en contacto conmigo misma y lo que me ayuda a ir acrecentando mi sensualidad, a ser sensual cada vez más, ¿no? ¿Y qué más debemos hacernos para poder ir descubriendo esa sensualidad? ¿Qué podemos hacer para ir El descubriendo? tocarnos, el... Mira, No a mí lo que sé. me funciona mucho es, por ejemplo, vaya, yo me gusta mucho leer poesía, sobre todo. Entonces, agarro un libro X y leo algún poema que me gusta. Entonces, las palabras me van evocando recuerdos, sensaciones. Esa es una de las cosas. Ajá. A otra, pues sí, explorar el cuerpo, ¿no? Es totalmente necesario y válido explorarlo todo, o sea, acariciarte, mimarte, verte en el espejo, Claro. conocerte, entonces hasta las fotos, ¿sí? O sea, han habido como un poquito de descrédito con lo de las fotos, Sí. porque muchos dicen, no, que no te tomes fotos desnuda, pues, o no compartas tus O fotos la desnudas. cultura de la selfie, que incluso ya se está Ajá. hablando de la cultura de la selfie, y que sí tiene su como su carga negativa, considero, pero que también tiene otra cuestión de reconocimiento propio. Ajá, sí, realmente, y si se dan cuenta, las selfies han sido como un boom, Claro. y todos se toman, nos hemos tomado selfie en algún momento, y es eso que tú decías, ese reconocimiento, ¿eh? Porque no es suficiente el espejo, es ver al otro, o sea, verme a través de la foto. Ajá. Y lo que dicen mis amigos fotógrafos es, no es tanto la selfie, sino el autorretrato, eso es más complejo, va más allá de, ¿eh? Claro. Entonces, eso también es bueno, ese tipo de acercamientos a mí misma, ¿eh? Pues un retrato, un autorretrato, no necesariamente para compartirlo con el mundo, ¿eh? En las redes sociales, sino para mí misma, Sí. ajá. ¿Eh? Y esto también lo compartes tú como entrenadora de aeróbicos Sí. y cómo es la metodología, cómo es tomar clases con Rosemary y no dedicarme a, ay, quiero levantar nalga o no sé qué. Y sí, cabal, porque lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, eso de que la gente que llega conmigo tiene una visión de su salud y su cuerpo muy diferente, Claro. porque yo no soy como que, bueno, mucha, vamos a adelgazar y que para la Semana Santa, que es lo típico, que ahorita están Mi traje de con el baño porque ajá, estoy sin ¡ah! panza y no sé qué. Y no, o sea, es primero aceptar el cuerpo. Y si uno quiere cambiar algo del cuerpo, poco a poco se va haciendo, Claro. pero viene de la aceptación. O sea, si yo estoy diciendo, ay, que esta lonja a mí me cae mal y que yo me la quiero rebanar con un cuchillo, porque así me han dicho, yo quisiera rebanarme esta lonja, es como, no, yo les digo, empecemos primero aceptándonos nosotros, aquí nadie está compitiendo con nadie. Entonces, lo que van a decir, lo que busco yo es que se reconcilien con su cuerpo, ¿ah? ¿Eh? Qué lindo. Eso, o sea, es una ver la imagen de mí misma positivamente, ¿no? Eso es lo que y con todas las cualidades que puedan haber, así que yo tenga una lonja de más, que esa es linda, pues, porque, Que no tengo ¿va? Que no nalgas, que tengo no tengo nada. Ajá, exacto, o pechos. sea, es. ¿Y quién dice que eso no puede ser bello también, ¿va? O sea, no necesariamente tiene que tener las nalgas súper paradas para ser atractivo, para ser bello, ni tampoco las tetas, Los así que pechos no, grandes, no, eso, la belleza es ellos interior. sin pancita. Ajá, o sea, yo eso es lo que les recargo. Miren, mucha, aquí venimos a trabajar por salud. A mí eso es lo que más me interesa. Y después, si ustedes quieren ya meterle una cuestión estética, pues va, está bien, perfecto, porque cada quien tiene un concepto diferente de belleza, ¿va? Pero Claro. no hay que dejarse como como absorber por los parámetros que nos están imponiendo. Y me parece interesante porque vas combinando ese acondicionamiento del cuerpo, la aceptación también, como diría nuestra amiga Elizabeth Rojas, amueblando la cabecita con nuevas ideas. Incluso ayer que estábamos haciendo clase de belly dance, ¿no? Yo les doy cardio belly dance, les digo, porque el belly dance es ir y poner todos tus sentidos y aprender, ¿va? La técnica y todo el asunto. Entonces yo lo acoplo para el gimnasio porque quieren adelgazar y quieren sudar, ¿va? Está bueno, entonces metámosle movimientos de belly dance con algo de cardio. Entonces las puse a hacer una rueda porque hay un estilo que se llama ATS, ¿va? Que ese estilo me gusta mucho porque es un estilo que trabaja mucho con lo femenino, o sea, con el poder que hay en lo femenino, ¿va? De eso me vas a comentar ya con mayor detalle cuando regresemos del corte. Vamos a un corte, estamos en Calentureando, en Radio Urbana Radicalmente Democrática, estamos hablando sobre la sensualidad y el cuerpo, y nuestra invitada especial es Rosemary Borrayo. Eso, chicas, escuchemos ahora Calenturientos y Calenturientas. Música hindú para bailar y moverse sexy y sensual, como nuestra amiga Rosemary. Ya estamos de regreso con Rosemary Borrayo y nos quedamos entonces, Rosemary, con la técnica del ATS. ATS. A ver, contanos, ¿cómo es esa técnica? Esa técnica es estilo, mejor dicho. Ajá. American Tribal Style, o estilo de tribal americano. Entonces, ya, cada vez que lo menciono con el grupo que tengo en mi casa, que son, o sea, son feministas y son mujeres que piensan mucho, me dicen, se apropiaron de las raíces, así le digo yo. Pero pues me parece que a pesar de toda esa apropiación que hicieron o que se robaron, pues los gringos, porque gringos al fin, o gringas, me parece muy positivo que hayan tomado la cuestión de la unión entre mujeres, ¿no? Claro, sí. Entonces, ayer que las puse a hacer una rueda... Donde la sociedad también nos roba la autoestima, ajá, ¿no? Exacto. Entonces, las puse a hacer esa rueda y bailando en rueda. Y la energía que se maneja, y como hay un momento que tú... O sea, nos han enseñado no toques al otro, porque obviamente pues hay muchas cosas que... Hay gente que no es muy... muy buena, digamos, muy beneficiosa para uno si te estaba de tocar. Ajá. Pero en sí, hemos como, aquí está mi espacio y no me toques, ¿no? Entonces yo lo que les digo, extiendan los brazos, van a tocar a la otra persona. Si la tocan, no hay problema. No hay problema porque aquí estamos en confianza, ¿no? Claro, sí. Entonces sientan la energía del otro y ahí están ellas. Y entonces empezamos a hacer uno de las secuencias que lleva como más energía. Entonces hubo un momento que se sintió una cosa tan tan linda, tan eléctrica entre ellas. Ajá. Y ya estaban riéndose y compartiendo. Entonces eso me gusta. Porque les digo, miren, yo aquí lo que busco con este tipo de ejercicios es que como ir rompiendo esas barreras, eso es como competencia entre mujeres, sí, que sientan que todas somos mujeres, claro, y que todas podemos ser una también, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso me encantó. Terminaron exhaustas y felices, andaban ahí, ¿vale? Después hasta abrazándome y que no sé qué. Entonces, ese lado de mi trabajo me encanta, porque también es parte de la sensualidad. Sí, de eso quería que me contaras cómo te cuentan o cómo ves el proceso de empezar. Bueno, mi primer día de clases, uh-huh, voy a clase con Rosemary y no sé, un mes, no sé cuánto tiempo después, notas ya el cambio, pero más allá de lo físico, sino de lo emocional. La actitud, porque, ajá, lo emocional. Bueno, tenés lo de los aeróbicos y que, ¿cómo, uh-huh, cómo entra uno a la clase con vos? Pues como... Gordito, ¿verdad? Mira, lo gordito es como... Ah, a mí me encanta, yo tengo... alumnas de todas las complexiones, ¿verdad? Uh-huh. Y todas tienen una belleza especial, por lo que decíamos. O sea, la gente que llega a hacer clase conmigo no es gente que esté buscando lo superficial. Claro, yo sí. Yo voy a lo profundo. Entonces... Llegan, tengo un grupo que ya llevamos 2 años de estar trabajando con ellas, esta cuestión de cardiovelidad, ya hemos metido elementos, o sea, un elemento es un extra, puede ser un velo, un sable, crótalos, pero con ellas estoy trabajando velo. Entonces, la actitud sí es cierto, porque ya tienen más seguridad, uh-huh, en el manejo de su cuerpo, ¿eh? Porque no es lo mismo bailar sola, que todavía te cuesta como manejar el cuerpo, ¿eh? Porque no, sí, sabes muy bien qué hacer con tus brazos y tus piernas, sí, a ya trabajar con un velo. O si me veo bien bailando, uh-huh, me voy a poner a bailar, ese paso no sé, no me sale, es que lo que se, van que... a, se van a burlar de mí. Exacto, yo mira, sinceramente... Y ya hacerlo así con la ropa con esta... Ajá, con soltura, hasta la forma de vestir va cambiando también. Ajá. Porque bah, llegan como que... No tapaditas. Quiero que me miren, pero tapadísimas. O sea, parece que una burka les faltara. Nada más así porque no quieren enseñar nada, ¿va? Claro. Pero ya poco a poco van soltando, como se van quitando ellas mismas la ropa, hasta quedar con una ropa, pues digamos que normal. O sea, ya... enseñan tal vez un poco de abdomen, no sé, y se van animando, porque yo les digo, miren, si uno no mira su cuerpo, no mira cómo se está moviendo, entonces no pueden aprender el movimiento, ¿vale? Claro. Y aparte lo tienen que sentir, Leo, y la ropa te estorba para ciertos movimientos, entonces eso es parte de ir conectándote con tus sentidos, con tu piel incluso, sí, y de ir aprendiendo a ser más sensual, ¿no? Y con el belly dance, que tiene toda una, uh-huh, una ropa especial, uh-huh, contanos cómo es esto y lo de los velos. Pues realmente lo del belly dance es como, es bien especial el caso, porque, por ejemplo, cuando yo empecé a aprender belly dance, pues las academias tienen su filosofía más, es como, bueno, vamos a hacer un show, les enseño unos movimientos, hacemos un show y tal, tal. Uh-huh. Pero no llenaba mis expectativas. Y yo lo que aprendí con ella, bueno, sí, o sea, me ha servido, porque no voy a decir que no, pero la filosofía de lo que es el belly dance en sí lo aprendí con otra chava. Ajá. Entonces, esta chica tiene una metodología que no es, te voy a enseñar una técnica, ¿va? Sino que es eso, bailar desde tu alma, ¿va? Y eso me parecía muy interesante. Porque yo no quería solo aprender a hacer los movimientos. Más intenso. Yo quería algo más profundo. Ajá, uh-huh, claro. Y así fue como con ella. Ahora la cuestión del belly dance aquí todavía tiene muchos tabús, ¿no? Sí. Incluso, sí, lo que yo hice en la Sensual Expo es... Sí, uh-huh. Rosemary estuvo en la, uh-huh, Sensual Expo, estuvo bellísima. Era Rosemary en rosa, una cuestión lúdica, sumamente interesante, provocadora, provocativa y sumamente sensual. Y lo que más me encantó es que había una enorme conexión con el público. Algunas fotitas podemos ver de Rosemary en su muro y fue realmente eso del pañuelito rojo... Súper lindo. Ese es otro velo. Ahora eso es sí, velito. Un velito. Ahora, lo del belly dance, lo que te decía, tiene muchos tabú todavía. Incluso entre la misma comunidad de las belly danceras, es como no enseñes más allá de porque... O sea, tienen todavía mucho tabú con el cuerpo. Ah, qué interesante. No, por lo menos lo que yo he experimentado. Claro. Entonces, no es tan como, bueno, sí, es cuerpo, es una creación hermosa, ¿va? Claro. Y ahorita que ya estamos usando los velos, ellas se sienten, sí, es, o sea, más seguras, más libres. Y mucha sensualidad. Sí, ya están expresando más sensualidad de lo que empezaron. Que al principio era como hasta les daba miedo mover un poco la cadera. Ahora ya se van soltando más. Y a veces se me unen chicas que ya tienen más experiencia y eso me gusta porque me exigen más. Claro. Porque ya se nota que han bailado antes, ¿no? Ahorita tengo una que es un ángel, la niña. Ella baila divino y es linda y tiene una energía tan bonita porque cada vez que llega y me abraza es como, ay, cómo me gusta tu clase. Entonces, y me pide ayuda en algunos movimientos y entonces tenemos esa conexión bonita. Pero entonces con Rosemary también incluye descubrir la sensualidad. Ajá, eso. Sí, yo les digo, sensualidad no es algo sucio, no es algo como, ay, yo voy a provocar a los hombres para que... Y no, sensualidad es esa conexión con uno mismo, ¿eh? Disfrutarse uno mismo su cuerpo, ¿eh? Eso es la sensualidad, conectar con nuestro sentido, ¿eh? Es muy diferente a hablar desde el plano sexual. Exacto, eso es, pues, puede venir, ¿eh? Pero realmente cada quien elige cómo se va a expresar sexualmente, ¿eh? Pero sensualmente sí, o sea, te hace... Es lo que te hace sentir vivo, ¿eh? Si no estás conectado con tus sentidos, si no sos capaz de transmitir a través de los sentidos o de percibir también, estás muerto. Ajá. El baile y la sensualidad están conectados, Rosemary. Sí, aunque no necesariamente, porque hay bailarinas o bailarines que son maravillosos en técnica. Ajá. Pero no transmiten esa sensualidad. Nah, porque yeah. Van más a los movimientos exactos, los tiempos que lleva cada ejecución del movimiento, pero no están conectados, ¿no? Con lo demás, ni con los demás, que fue lo que tú me dijiste de la expo. Sí, para mí es muy importante cuando yo estoy ya dejando al lado el papel de instructora o de maestra, cuando yo estoy ante el público, es importante, ante todo, conectar con el público. Y la mirada, sobre todo. Sí, porque es muy diferente cuando tú estás de instructora, como cuando preparas algo como uh-huh. te vimos en la Sensual Expo, que no es la primera vez que lo haces. Lo del burlesque. No, en otras presentaciones. Ah, ¿no? En otras presentaciones, no. Ahora estuviste en la Feria del Libro del año pasado. Exacto. Y el antepasado. En el antepasado. Y te has presentado varias veces con el belly dance. Sí. Ajá. Sí. No sé si te has presentado con otras expresiones de... No, baile. Por ahorita belly dance era, te digo, porque ahora con sí. lo del burlesque es otra cosa que me llama mucho la atención, seguirlo explorando, ¿ah? ¿Eh? ¿Esta fue la primera vez que hiciste? Sí, esta fue la primera vez, ajá. Ah. Esa fue, por eso te dije que era mi experimento, porque mi director artístico, Emerson Leiva, que si escucha esto, yo lo quiero mucho, lo amo, porque él fue el que me puso como, bueno, vamos a hacerlo, yo te voy a ayudar. Claro. Y fue una idea genial, pues. Sí. Me encantó de la manera como lo fuimos desarrollando. Sí, la te propuesta. Das cuenta cómo empieza el personaje a cómo termina, sí. Empieza cubierta totalmente y se va quitando. Para mí era como quitarte todos los prejuicios y todos los tabús que tenía encima y ya llega a ser lo que es, claro. Ya devela la verdad, lo que dama. Somos, lo que somos. Ajá, lo que somos, entonces uh-huh. Ya ahí ya queda la dama. Claro, claro. No lo que empezó, que era la fachada de la dama. Claro, ajá. Sí, uh-huh. Sí. Y ya estamos casi terminando, Rosemary. ¿Qué tenemos que hacer para cultivar, encontrarnos con la sensualidad y poder disfrutarnos como hombres, como mujeres en una sociedad tan conservadora, patriarcal, heteronormativa? Esa pregunta está muy buena. Sí, porque yo creo que no podría dar una receta en sí, porque, por ejemplo... Yo he ido descubriendo o haciéndome más sensual más que todo atreverse a hacer las cosas, ¿no? Ya independientemente de que salgan pues bien o mal, pero te enseñan. Como tú dijiste, uh-huh, ¿no? Inclusive la exploración del cuerpo, y eso, uh-huh, es algo que, uh-huh, se nos niega. Sí, o sea, es importante, es vital explorar tu cuerpo, ¿eh? Ajá. Porque alguien me decía, ay, no, qué aburrido, o sea, solo uno. No, porque hasta acariciarte, o sea, pasarte la mano en el cuello, es como estás explorando tu cuerpo, ¿eh? Y tal como tú decís, la sociedad no lo niega, el sistema, o sea, si tú te tocas, chish, no, eso es malo, pero no, es importante. Y va más allá de lo genital. Eso es como la última parte, ¿verdad? La cereza de todo el asunto, uh-huh, o como decir en la relación sexual, no es solo el orgasmo, claro, es toda la experiencia, cómo tú sentís, cómo tú te expresas con el otro, ¿verdad? Lo mismo es con uno, ¿verdad? Y de hecho, puedes estar en pareja y no necesariamente, digamos, ese hombre-mujer, no necesariamente debe haber penetración para tener una divinidad de intimidad, uh-huh, con la pareja. Es que la penetración, o penetracción, como le dice otro amigo, es lo más obvio de todo, de la cuestión del coito. O sea, eso es lo más obvio. Sí. Es como comerte un menú de McDonald's y que te, bueno, un ratito te va a satisfacer, pero después, ¿qué? Uh-huh. Entonces, si te vas allá a lo sensual, bueno, ya entramos en lo erótico, ya entramos en otras cosas, es como, sí, ahí sí ya te alimenta, te llena, y no necesariamente como estás diciendo tú, o sea, lo de la penetración, ¿no? Uh-huh. Es más rico estar desnudos, acostados, platicando, acariciándose, ¿no? Y eso forma una conexión. ¿Y bailar también? ¿Bailar desnudos? También bailar desnudos, por supuesto. Y fíjate que bien interesante, porque ahora que pasó esto... Pero esa es tu especialidad, cuéntanos, o sea, ¿cómo es eso de bailar desnudos? Bailar desnudos, maravilloso. Rico. Rico, delicioso. Ay, yo lo voy a volver a hacer, saber ni cuántas veces, hasta que el cuerpo me dé. ¿Y qué música? ¿Qué música? ¿Nos sugerís qué música para desnudarnos solas o en pareja? Mira, pues aquí, por ejemplo, a mí me gusta mucho el jazz o la música folk o la indie, ¿eh? Entonces yo voy buscando una canción con la que yo sienta electricidad. Claro. Con esa canción yo me voy a ir desnudando. O la persona que se quiere desnudar, ¿va? Como o si, desnudándonos. O desnudándonos, ajá, también. Pero es divertido como irse seduciendo uno mismo en el espejo, ¿va? Claro. Poco a poco tú vas quitando una cosa y otra y así, y hasta que quedas. O buscar ropa que te guste, que tenga texturas que te gustan con el roce, con la piel, ¿no? Claro. Eso también es una forma de despertar tu sensualidad, ¿no? Bien. Y para recibir clases, Rosemary, ya estamos en el cierre de belly dance y todo este proceso hermoso que haces más allá de lo físico. Este proceso yo lo puedo llevar con él o la, porque puede ser chico o chica. Pues me pueden contactar a mi Facebook, que pues me encuentra como Rosemary Ramírez. Si no, pues... Ahí en el inbox. En el inbox. Me escriben y entonces yo ya reviso el inbox, ¿no? Porque como lo estoy haciendo en mi casa por ahorita, entonces me gusta agarrar grupos pequeños. Claro. Porque es más bonito trabajar persona a persona que trabajar con el montón, ¿no? Es muy difícil. Uh-huh. Y las energías, aparte yo voy mucho con la energía, ¿no? Sí. De la otra persona. Me gusta sentir la energía de la otra y que me sienta. Uh-huh. Estamos cerrando, Rosemary. ¿Algo para despedirte, por favor, de la audiencia de Calenturiando? Pues yo creo que lo que sería para despedir, pues sí. Atrévanse a ser más sensuales, a aprender a ser más sensuales, bailen desnudos, aunque sea para ustedes mismos, para la pareja, y deséense mucho. ¡Ay! Muy caliente. Sí, ajá. Gracias, Rosemary. Estuvimos con Rosemary Borrayo, licenciada en deportes, y estuvimos hablando sobre el baile y la sensualidad. Regresamos con Mónica, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, y en controles Marcia Mejía. Gracias, Rosemary, gracias, Isa. Estuvo muy alegre y candente esta entrevista el día de hoy. Vamos a escuchar un poema más. Mi amante y yo. Ir al encuentro de mi amante, al despertar me fascina. Es una gran emoción saborear el placer que me espera a su lado. El momento más propicio es en la madrugada, antes de la salida del sol. Levantarme sigilosamente para no despertar a los demás y prepararme para ir a su encuentro me hace feliz. Él me espera y yo muero por estar a su lado. Tengo tantas cosas que decirle y hacer con él que gozo de solo pensar. Me gusta ir a su encuentro, a solas, sin testigos que nos interrumpan. Él es hermoso, inmenso, dadivoso, tierno. En su fondo guarda maravillas y en ocasiones es tranquilo, calmado, sereno, claro. Mas sin embargo, algunas veces es agresivo, turbulento y bravo. Pero de todas formas lo amo y no puedo prescindir de él. Al llegar me espera con un tapete o alfombra muy larga, plateada, invitándome a entrar con él. Ese destello plateado hace que mis lágrimas asomen. Me tienen algunos presentes listos y los deposita en mis pies. Yo los recibo encantada y muy agradecida. Me descalzo y camino hacia él, que él al recibirme comienza a darme caricias en los pies y mis piernas con dulzura, muy suavemente. Eso provoca en mí un placer intenso y le canto. Él permanece callado escuchando mi criticar sin desentorno. Caminamos juntos por varias horas, así acariciándonos y disfrutando uno del otro, prolongando la dicha del placer que me espera a su lado. Él parece estar eufórico, se acerca a mí y por momentos se aleja, pero regresa para volver a tocarme dulcemente con su tibieza. Enseguida me baña toda. Siento un goce enorme y entro en el que sus caricias me hace flotar y casi quedo dormida encima, saboreando su rico sabor salado. Hay ocasiones que es muy arrebatado y me da cada revolcada que me ataranta, pero aún eso me encanta y lo disfruto mucho. Algunas veces bañándome con él bailo, giro y salto, envuelto los dos en una masa de espuma que me hace sonreír de satisfacción. Lo que me hechiza de él, que es incansable, nunca está quieto, se mueve día y noche. ¡Qué rico! Es rico, y ya con tantas caricias termino toda mojadita. Es muy comprensivo y sabe escuchar mis lamentos de dolor. Cuando tengo una pena, corro a verlo y se la digo a gritos, llorando y viendo la grandeza de él. Los atardeceres juntos con él, los colores rojo matiz del sol se reflejan en su semblante y las noches de luna llena son lo máximo. Ahí permanezco quieta y callada, observándolo y admirándolo, solo escuchando su melodioso murmullo muy cerca de mi oído, sintiendo su humedad. Después de este poema tan erótico, vamos a escuchar música árabe, esta danza que nos ayudará a bailar en la camita. después de esa música tan sensual para bailar, vamos a dejarlos con este último poema, Placeres, y una canción árabe para mover el vientre desde su camita. Los veo el próximo miércoles en Radio Urbana, radicalmente democrática. www.laurbanaradio.com. Aquí los espero, calenturientos y calenturientas. Sigo cayendo hacia ti mientras tú te hundes en mi cuerpo. Deseo sortear mis besos y empaparte de caricias. Renacer con la luna, abrazando al sol sin temor al amor. El hedor de un corazón dormido, calcinado sus sentimientos, tratando de vivir el hoy. La respiración controlada, los sentimientos absortos, abriendo las puertas al mero placer. Conexión tibia, mojada, bocas besándose sublimemente, y en las puertas del erotismo y del cinismo me masturbo a través de tu olor.